Hugo Aranea y Fabián Lasque, bienvenidos, ¿cómo andan? Marimari. Bien. Muchas gracias. Me recordaba, Hugo, recién afuera del micrófono, que hace un año de Petru Mungereín, ¿está bien? May. ¿No? Sí. Hace un año, sí, se empezaba a caminar desde Furiloche, digamos, de Bariloche, con las comunidades ahí de la zona. Eso que nosotros denominamos Petumengeleín, Feimuta Chacaleín, o sea, estamos vivos y por eso caminamos. Uh-huh. Que tenía como objetivo, digamos, central, era el rechazo al código de tierra y a toda la legislación sobre la apropiación y sobre, digamos, abrir la puerta a los grandes grupos económicos que estaba proponiendo el gobierno, que sigue proponiendo el gobierno provincial. Precisamente en ese proyecto de ley que Beretinega había mandado a legislatura, y que bueno, se expresó en distinta manera y se coincidió en hacer una fuerte presencia del pueblo mapuche para afirmar ese rechazo a ese proyecto y a todos los proyectos que tienen que ver con la negación de los derechos territoriales del pueblo mapuche tehuelche. Y ese 20 de abril del año pasado se daba comienzo con una pequeña ceremonia a orillas del Nahuel Huapi, y después, bueno, se comenzaba a caminar esos 800 kilómetros que hasta acá. Después, creo que unos días más, dos días más, comenzaban también a movilizarse desde la zona de Catriel para acá, o sea, en todos los puntos de la provincia se empezaba a movilizar las distintas comunidades del pueblo mapuche para llegar acá a Viedma, ¿no? Que se llegó el 24. La imagen que tengo cuando llegaron es de las rejas, que no habíamos visto nunca y que de repente aparecieron ahí delante de Casa de Gobierno, me acuerdo, unas rejas muy grandes que no se habían visto nunca antes, y esa fue la recepción que tuvieron acá en Casa de Gobierno. Después, inolvidable el paso por el barrio, haber hecho un trayecto diferente a lo que estábamos acostumbrados de las marchas, eso también me lo recuerdo muy bien. Y después me tengo recuerdo de la abuela hablando en la legislatura, siendo muy clara ella. Era así, haciendo un rápido repaso de lo que me acuerdo, hace un año más o menos de eso. Sí, digamos, esa fue la parte final, digamos, por ahí Fabián estuvo acá también con toda la organización de acá. Nosotros que recorrimos toda la marcha, también tenemos imágenes, muchas, ¿no? Muchas de los distintos pueblos, de los distintos parajes. Cada vez que llegaban las marchas salían a recibirla, ¿no? Con mucha emoción, muchos recuerdos. Y creo que gran parte de eso también estaba dentro del objetivo de la marcha, ¿no? O sea, una cuestión de pararnos nuevamente para decir acá está el pueblo mapuche, no solamente vivo, sino presente y en lucha, ¿no? Bueno, y un año están con esta actividad ahora, este fin de semana, este domingo. ¿Cómo viene eso, Fabi? Bien, Pollo. Ahí estamos ultimando los detalles. Así que, bueno, esperando con mucha expectativa también con la gente, con los que vienen también, y con respecto al libro, ¿no? Que por todo lo que habla, por todo lo que dice, he leído por ahí algunos párrafos a lo que se refiere, y esto también lo que nosotros tenemos atrás y que nos han querido tapar, digamos, con respecto a la cultura, a la cosmovisión, a la espiritualidad. Así que bueno, ahí esperando el domingo, y desde ya que estamos invitando a todos y todas, a la comunidad en sí, así que se quiera acercar al CAMU, vamos a estar el día domingo a partir de las 17 horas, así uh-huh. que va a haber música, vamos a estar compartiendo algunas tortas fritas, mate, mudai, así que... Vamos a estar haciendo tratar de hacer buenas recepciones, como he hecho también con el Petru Mungereín, que fue el año pasado también, que de hecho muchos mapu también han recalcado el trabajo que se ha hecho. Vuelvo a esto que decían de un año, y ¿cuál es el panorama actual, Hugo? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se dio después de aquella marcha? Creo que si lo evaluáramos en términos políticos, podríamos decir que gran parte de esa marcha, digamos, y toda la movilización que hubo, lo que ha hecho ha sido frenar al proyecto en su tratamiento legislativo. Inclusive creo que ha perdido trámite legislativo, pero eso no ha hecho variar, digamos, los objetivos y la decisión que tiene el gobierno en cuanto a que tiene que llevar adelante esta reforma, que ellos entienden que es necesaria y que indudablemente planteado de los intereses que ellos manejan son necesarias. Creo que la presión de los grandes grupos económicos, los grandes grupos extractivistas, fundamentalmente le están presionando al gobierno de la provincia, no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos, fundamentalmente de la Patagonia, a crear legislación de acuerdo a los intereses que ellos tienen. Necesitan tener un marco jurídico que les garantice precisamente toda la explotación y toda la succión o la extracción de las riquezas que hoy están en nuestros territorios, ¿no? Entonces necesitan esas garantías, necesitan las coberturas tanto políticas como jurídicas, y bueno, creo que eso no lo han abandonado. En todo caso estarán esperando otro momento. Nosotros por eso estamos permanentemente en alerta y permanentemente tratando también de decir que tenemos que fortalecer la organización, fortalecer precisamente esta difusión de estas cuestiones para defender a nuestro territorio. Nosotros seguimos con la misma idea, digamos, del reconocimiento total, el reconocimiento absoluto, digamos, del territorio del pueblo mapuche, que se reconozca eso, y avanzar conjuntamente, digamos, con todas las comunidades en recuperar esos territorios y su reconocimiento definitivo, ¿no?, del territorio. Pero nosotros sabemos que los intereses, fundamentalmente, de este sistema capitalista, que hoy necesita urgentemente los territorios para cubrir digamos sus necesidades de seguir manteniendo los privilegios que tienen, están ahí. Lo escuchábamos a Pichetto hace unos días y él creo que expresa claramente cuál es lo que está pensando gran parte de los sectores del gobierno, tanto nacional como provincial. Él habla inclusive con los mismos términos que hablaron los conquistadores. Él habla del desierto patagónico, con lo cual invisibiliza una vez más la enorme población de los pueblos, no solamente los pueblos originarios, sino de toda la población que hoy existe, y de todos los reclamos y de toda la permanente movilización que hay en todos los espacios territoriales. Y él habla concretamente que se le están poniendo palos a la rueda en cuanto a la explotación de la mina Calcatreu, del proyecto Navidad. Habla de las bondades del fracking en la zona de Allen. Y bueno, creo que eso define claramente cuál es la política de estos gobiernos. Así que frente a eso, uno no puede bajar los brazos, no podemos, yo siempre tengo la imagen de cuando el Che decía que el capitalismo ni tantito así, decía nada, absolutamente nada de confianza, y creo que eso implica reforzar la organización, significa seguir haciendo estas movilizaciones, seguir debatiendo, no solamente con los mapuches o con los tehuelches, sino con toda la sociedad. Okay. Yo creo que hoy la defensa territorial es fundamental si queremos pensar en una nueva sociedad. Y esta defensa territorial es en el marco de el respeto y la armonía con nuestra naturaleza. Ahí vemos cómo se han contaminado los ríos, se han contaminado la tierra. El fracking, ese que habla Pichetto de los beneficios que trajo, ha contaminado las aguas del río Negro, ha contaminado las napas de las distintas chacras y hoy no se puede hacer producción ni de pera ni de manzana. Ha dejado a cientos de productores en la calle. Entonces toda esa bondad de este progreso siempre ha significado el progreso de los grandes grupos económicos, la muerte, la desolación, inclusive tierra arrasada para los que habitan estos lugares, ¿no? Entonces frente a esto nosotros decimos que hay que seguir profundizando precisamente el debate, la organización y por supuesto la lucha. Domingo, 18 horas, 17, dijo Fabio recién, más o menos para acercarse ahí al CAMU del barrio Lavalle. Va a haber música en vivo, bueno, ya un poco anticipaste, Fabián, sí, todo. Sí. La presentación del libro, hablamos con Pedro Cayuqueo esta semana, antes de ayer exactamente, y dijo que traía libros también para vender, y es parte de una trilogía, de una investigación, y un poco también charlaba de lo difícil que es investigar, teniendo en cuenta que solo está escrito la historia oficial. Entonces empezar a recopilar todo lo otro y tratar de llevar adelante esa investigación es un gran desafío. Y hay que agradecer tanto a Pedro, a Adrián Moyano, a aquellos que se dedican tiempo y hacen en escrito algo que es necesario para las próximas generaciones, ¿no? También para que entiendan por dónde se puede leer la historia y no ir directamente a los manuales que siempre nos ofrecen. Gracias nuevamente. Gracias, esto por ahí aclarar, lo que estamos hoy acá no somos los que estamos solamente acá hoy, digamos. Nosotros somos producto de lo que pasó antes, no sé, de la historia, de la memoria ancestral, de todo lo que vivimos hoy y de lo que vamos a vivir para adelante. Yo creo que todo eso nos conforma como che, digamos, como ser mapuche, como ser humano, digamos, ¿no? Así que este aporte que traen los escritores, los investigadores, son para eso, digamos, para que vayamos construyendo ese pensamiento, que tiene que ser un pensamiento que nos lleve precisamente a visualizar todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos está pasando y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Así que creo que esto es lo que aporta, digamos, en este caso Pedro Cayuqueo, ¿no?